Bueno, Marcelo Rosas, hoy un remate de fin de año, remate medio especial, han cambiado los precios, han cambiado todo, ¿no? ¿Cómo lo viste? Y seguro, cambió el ánimo, hay más alegría, barra desesperación. Creo que tanto para el gordo como para la invernada nos hemos dado cuenta realmente que nos comimos muchas vacas más de las que deberíamos. Y bueno, ha llegado el momento de sincerar valores, sincerar el estatus en el que está la parte ganadera, que estuvo tan pisada y tan mal en los últimos años. Y esto, insisto, no es más ni menos que darnos cuenta que tenemos muchas menos vacas y novillos disponibles para el resto del año que viene. Claro. Han salido algunos carniceros de Capital Federal a decir, echarle las culpas a los productores por el aumento de la carne. ¿Cómo se analiza todo esto, Marcelo? Vos que estás en el mercado, que operás ahí todos los días. Bueno, yo insisto, creo que sin intervenciones es el mercado más transparente que existe probablemente en el mundo, el mercado de la carne en Argentina. Entonces, cualquier cosa que se quiera hacer para meter, lo enturbia. Las voces que se alzan, sobre todo de algunos que han salido ahora, indudablemente están palanqueadas y seguramente con plata encima puesta para que salgan a decir lo que salen a decir, porque de esto viven, y lo peor que les puede pasar es justamente que la gente esté desmotivada. Es más, deberían haberse preocupado cuando compraban carne demasiado barata porque había gente liquidando los rodeos. En ese momento deberían haber alzado la voz. Ahora, como dicen algunos, tarde piaste al pollito que se quedó sin comida, y a pechugar y hacerse cargo de los valores actuales, que ni más ni menos, en cierta parte, como toda la cadena es culpable de los valores altos, toda la cadena fue culpable de los valores extremadamente bajos que se sufrió. Yo digo que, charlando con algún martillero hace poquitos días, que hubo remate acá en Olavarría, decía que me da la sensación como que no hay que buscarle en toda la cadena cuál es el culpable de todo esto. Hay uno solo, que me parece que es el Estado, que está metiendo las manos donde no corresponde y deja esa libertad que hay entre oferta y demanda, que era lo que decías vos, ¿no? No, sin duda. En el mundo no hay un solo mercado de carnes y ganados que esté tan atomizado como este. Tanto en la producción, en la compra y la faena del ganado y la distribución de la carne, y después en la venta minorista de la carne. No existe en el mundo. Por lo tanto, es muy difícil que mucha gente se ponga de acuerdo en pos de un fin común, que sería perjudicar a otro eslabón de la, o sea, hay muchos de intereses, la cadena. Claro, Exactamente. Hay muchos intereses, pero están muy atomizados. Insisto, es muy difícil que tanta gente se ponga de acuerdo de un sector para perjudicar a otro. Además, tener la mala leche, perdonen los oyentes, pero es la palabra que corresponde, para perjudicar a otro. Acá el productor quiere producir cada vez más y poder vender mejor la producción que hace. Valga 3, 5, 8 o 15. Lo que valga, tiene que valer lo que valga. Si a lo mejor tiene que producir mayor cantidad porque el precio cae, obviamente en el futuro, mientras más se produzca, seguramente el precio va a caer y va a tener que ganar por volumen de carne producida. El tema es que se ha desmotivado a la producción, nos estamos comiendo el stock ganadero, y yo diría que, siendo un poco extremista, tendríamos que mirar un poco lo que pasó en Rusia en los últimos 20 años para ver el reflejo de lo que nos espera si no paramos a tiempo. Y tener las vistas puestas en nuestros vecinos uruguayos, por ejemplo, ¿no? O brasileños. Sí, sin duda que hay gente que ha tomado este tema, por supuesto, en distinta escala. Uno, como el mercado uruguayo, en una escala muchísimo más chica, sí, y mucho más fácil de ponerse de acuerdo. Otro, con una escala extremadamente grande, como el brasilero, pero también con pocos operadores. Pese a que la escala es muy grande, los operadores son pocos. Insisto, debemos proteger lo mejor que tenemos, que son los mercados atomizados, y sobre todo en momentos que nos quejamos por los monopolios. Bueno, acá tenemos un mercado que absolutamente es no monopólico, cuidémoslo. Claro. Marcelo, ¿qué hubiera pasado si hoy por hoy el mercado estuviera liberado, libre, sin ninguna intervención? ¿Serían estos los precios? ¿Estarían más arriba o tal vez más abajo? Es sumamente difícil de calcular esto. Siempre sabemos que para las fiestas los precios suben. Hay mucha gente que ya se ha quedado sin producción. Las bondades que para alguna zona han sido las suplementaciones y los feedlot, digamos, también para otros los perjudica, porque antes sale la hacienda terminada, con lo cual hacia fin de año hay gente que se queda sin hacienda, y por supuesto la reposición de invernada de la segunda mitad del año en adelante nunca es lo mismo que en plena zafra. Por lo tanto, la oferta final global de carne es menor, pero además es menor en épocas que todo el mundo está dispuesto a ganar, a gastar un centavo más para festejar con sus amigos, porque uno toma en cuenta solamente las fiestas de Navidad y fin de año, pero hay que tener en cuenta los centenares y miles de despedidas que uno hace con sus amigos durante todo diciembre. Y nada mejor que un asado. Por supuesto, que es lo que nos caracteriza a los argentinos. ¿Cómo fue el año 2009 para vos, Marcelo? Yo creo que en lo personal fue un año muy bueno, con una carga de estrés muy importante por el tema laboral, sabiendo que estábamos siempre trabajando con una espada de Damocles sobre la cabeza. Las cantidades que se han manejado y los volúmenes han sido buenos. La idea es seguir apuntando al crecimiento, que creo que es la filosofía de la casa, a seguir manteniendo las plazas que tenemos con los remates mensuales, que son Peguajó, Olavarría y Benito Juárez. La otra plaza con remate mensual, que es en Liniers, es el remate Angus en Liniers, con lo cual cubrimos los cuatro jueves habituales del mes. Y después, por supuesto, aquellas plazas satelitales que aparecen, sobre todo en época de zafra, de la mano de la invernada, como puede ser Ayacucho, Vidal, Madariaga, y 9 de julio y alguna otra que me estoy olvidando. Digamos que el plan es el mismo de la casa y, bueno, tratando de vender bien, cobrar mejor y pagar muchísimo mejor. Marcelo, el deseo de que tengas felices fiestas, que lo pases bien. Por ahí nos vemos en estos días en el mercado, ¿eh? Ah, con mucho gusto. Así que por ahí te voy a ir a visitar. Te vamos a esperar con el brindis que es habitual, que es el mate amargo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego.